así, ¿eh? El sol de Santa Fe. Te recuerdo así, tu pelo en libertad y el ardiente diferente a las demás. Te recuerdo así, jugando a enamorar, intocable, inaccesible. No te dejas amar, por eso no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas. Eres como un potro sin domar. Y esta canción me llega muy, pero muy adentro. Amargo dejó tu boca en mi piel, mis besos hicieron creer, hoy me están ahogando. Dejaste mi cuerpo marcado, fui tonto al creer que el mundo giraba a tus pies. Sin engaños, y sé que con el tiempo de ti me voy a olvidar, un mal recuerdo será. En tu boca te acordarás un poco de mí, y entre tus besos sentirás un trago amargo haciéndote el amor. Te sigo queriendo, te sigo amando, aún guardo el perfume de mujer, un nombre tatuado aquí en mi piel. Te sigo queriendo, te sigo amando, te llevo en mi mente. Entre tanta gente estoy tan solo. ¡Ale! Mi vida se ha quedado en otra página. ¡Ale! Y el argumento eres tú. Y camino en tantos escenarios donde mi elemento es verte a ti. Soy un hombre más tan solitario. Y evidente no verte no me sienta. Y las palmas y las... ¡Oh! Ahí va, ¿viste? A las palmas, ahí va. Palmas arriba. Dale, dale, ¡oh! Dale, dale. Qué lujo, papá, ¿eh? Me sorprendió, gracias Carlitos. Estas cosas las provocan ustedes. ¡Qué lindo! Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Que me vuelvan a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¡Oh! ¿De qué? hace estremecer. A ver si agilara cuando cante. Aprende compartir. Y otra vez, bon bon bon, bon bon bon del sí sí sí, la alegría que hay en mí la quiero yo compartir. Quiero ver este amargo amor que siento es mi tormento. Quiero solo pensar que por ti ya nada siento. Chanchi, ole, ole, ole, ole, Chanchi. Yo me imagino del otro lado la gente cenando con la milanesa, así como, no, no, pará que es un tema, me voy a bailar, boludo. Vení. Oh. ¡Ay, vida! Para todo Santa Fe, para todo Rosario, Rafaela, Buenos Aires, Córdoba, la gente de Santa que nos está escuchando. ¿Cómo hago para olvidarte? ¿Cómo hago para arrancarte de mi corazón? Enséñame, si fuiste tú, solo tú, ¿quién me enseñó a amarte? quedo solo. Se me está haciendo costumbre y de tanto pensarte me mata. Como arrancar de mi piel tus suaves caricias y de mis labios tus besos. Anoche te hice el amor y no te enteraste. Anoche en mi soledad te tuve. Qué lindo sueño de amor tenerte en mi cama. Pero qué triste es el alba sin ti. Oh, qué voz. Qué lindo sueño de amor tenerte en mi cama. Puedo pedir, hijo. Mateando, mateando, mateando. Está mintiendo y no te achicas. Es algo que te funciona bien. Tú no me extrañas, algo en ti de misterio y es que yo te espero y tú te largas y nada que te dé miedo, amor. Siempre vas un poco más allá. Y si te mueves, ¿sabor? Yo no me extiendo ni te retengo. Me escurres, me diluyes, me disueltas con facilidad. Frente al espejo, yo me pregunto, ¿qué demonios es lo que querrá? Y yo sé que todo te da igual, mala. Te abrazo y tú a mí me arañas. Y te deseo, mala, mala, sé que me engañas. De todos modos, y no te puedo dejar. Te quiero incluso un poco más, mala. Hacete cargo, ¿eh? Lávate. Que yo te espero y tú te largas. Tu boca no hay. Comes manzanas envenenadas y no te puedo dejar. Y te quiero incluso un poco más. Más. ¡Que te mojo! Yo voy a pedir vino tinto, ¿puede ser? Bueno, vale. Hay que relajar. Para todos, las y los. Amante de bueno tinto. Llegó mi telenovela, boludo. Es hora de escorcharlo. Llegó. Chao. Vino tinto que aturdes mi pena. No me dejes tan solo esta noche. Acompáñame hasta que me duerma. ¿Qué me importa si mañana muero? Vino tinto que alivias tristezas, no le digas a nadie que sufro esa pena por una traición, que mi llanto desborda tu copa, y si parece que a nadie le importa mi cariño y mi triste dolor. ¿Cómo te dice la barra? Vino tinto. Eso. Cada mancha en el mantel es una pena, una mancha de una triste borrachera que quizás mañana al verla sonreiré. Vino tinto, hoy lograste que el sueño me dominara. Es por eso. pena. A la misma hora y con la misma pena. Vámonos más. Esa noche estamos despiertos los dos en la cama, mirando una serie de amor, tontitos que se aman. ¡Canta la figura! ¡A la tele! ¡Eso! Y vuelve conmigo, la noche está fría, y tu cuerpo tibio, y es la hora de amarnos con todo, segundo a segundo. Apaga la tele, y abrázame fuerte, yo sé lo que quiero. Sé lo que quieres. Esa noche me siento el amante más grande